Y aquí estamos nuevamente con más de Esto es Recibir a Cristo. Hoy vamos a tratar de contestar esta pregunta a quien la tenga, para que también tenga la respuesta. ¿De dónde los sufrimientos? Hay toda clase de ideas sobre los sufrimientos. Por ejemplo, hay incluso cristianos que dicen, bueno, usted sufre ya sea enfermedad, pobreza o algún tipo de revés, y es por causa de la falta de su vida espiritual. Y si usted anda mal con Dios, ahí está el problema. Y es cierto que a veces esto ocurre, pero Dios no prueba a cualquiera. Cuando Él interviene, la cosa puede ser justo al revés. La persona más justa puede que más sufra. Usted no tiene más que recordar lo que dice, lo que tenemos en todo lo que es el libro de Job y lo que le tocó vivir. Pablo mismo decía que él sufría un aguijón en su carne y bueno, pidió que Dios lo librara, pero Dios dijo que era suficiente la gracia mediante la cual él había sido salvo y el ministerio que Dios le había encargado. Ahora, existe lo de la siembra y la cosecha. Si usted siembra para la carne, de la carne segará corrupción, dice la Biblia. Si usted, siendo cristiano, vive para el mundo, vive como mundano, bueno, naturalmente no cosechará bendición, sino más bien maldición. Pero hay algunos textos en la Biblia que yo quiero compartir con usted. En el libro de Lamentaciones, que escribió Jeremías, dice en el capítulo 3, a partir del versículo 25, bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Note bien estas palabras. Dios es bueno con aquellos que esperan en Él. Nunca estamos más ansiosos por recibir socorro de lo alto que cuando estamos en problemas, sea de salud, problemas en la familia, problemas tal vez en un país donde no hay seguridad, amenazas de todo tipo, problemas financieros, hay tantos problemas. Bueno es Jehová a los que en Él esperan. Eso no quiere decir que Él enseguida vendrá con cheque en blanco y usted hace todo lo que quiera, solamente ya viene firmado, usted llena la cantidad y ya está. No, esto predican los falsos predicadores. Oiga lo que dice aquí. Bueno es al hombre llevar el yugo desde su juventud. Es bueno que el joven desde su muy temprana juventud aprenda a sufrir. Y a veces es duro, porque el Señor no desecha para siempre. Antes si aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Algo se propone Él, ¿verdad? Sigue. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno? ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Es decir, si va a lamentar, llore al confesarle sus pecados a Dios. En el versículo 37, siempre Lamentaciones 3, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? Si usted va de aquí al libro de Amós, capítulo 3, se encuentra con esta declaración divina. ¿Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo? ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho? Porque no hará nada Jehová al Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Aquello que es secreto para el pueblo en general es revelado a los siervos de Dios, quienes van y anuncian el porvenir. Y luego Amós dice: si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? El verdadero profeta divino, cuando Dios le hace ver verdades tan maravillosas en su palabra, en las páginas de la Biblia, claro que hablará. El que no nada tiene que ver con él, aunque lleve el nombre de cristiano y vuela a cristiano y tenga esa apariencia y diga aleluya, gloria a Dios y alabado sea el Señor y ore hasta conmover a cuantos lo escuchan, no necesariamente es un mensajero de Dios. Si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová, el Señor, ¿quién no profetizará? Profetizar es proclamar también, es decir, llevar el mensaje de Dios al mundo, a otros. Los profetas de Israel profetizaban a su propia gente, a su propio pueblo, es decir, a los israelitas. Era lo que ellos debían hacer. Y como ellos recibían el mensaje por inspiración, naturalmente no podían estar en silencio. Volvemos otra vez a Lamentaciones. Y dice así: invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. Oíste mi voz, no escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma, redimiste mi vida. Tú has visto, Jehová, mi agravio, defiende mi causa. Has visto toda su venganza, todos sus pensamientos contra mí. Has oído el oprobio de ellos, oh Jehová, todas sus maquinaciones contra mí, los dichos de los que contra mí se levantaron y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse, mira, yo soy su canción. Dales el pago, oh Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón. Tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos de debajo de los cielos, oh Jehová. ¿Cómo se ha ennegrecido, el oro? Como el buen oro ha perdido su brillo. Bien, porque se aumentó la iniquidad de la hija de mi pueblo, más que el pecado de Sodoma. Una y otra vez la Biblia nos hace ver que Dios no nos pide permiso qué hacer y qué no hacer. Y si Él quiere que alguien sufra, sufrirá. Y no importa cuán bueno sea, puede ser la mejor persona que usted haya conocido, pero el dolor puede ser muy, muy serio. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Es Dios injusto? No. Él no prueba a cualquiera. Él da las fuerzas al que las necesita para soportar cualquier prueba, porque está probando a cierto hombre para algo que él ya tiene previsto. He aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menosprecies la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y Él la vendará. Él hiere y sus manos curan. Libro de Job, capítulo 5, versículos 17 y 18. Así es si Él lo hace todo en cuanto al dolor que sufrimos, y con mucha frecuencia no podemos entender por qué, porque, por ejemplo, no hemos salido a manejar borrachos por ahí y sufrir un tremendo accidente y quedar inconscientes por tantas y cuantas horas, o nos amputan una pierna o un brazo, y vaya a saber que tantas cosas. No hemos hecho tal cosa. Y sin embargo, estando en óptimas condiciones, de repente algo se descubre que anda mal, y muy mal. Y entonces nos vemos en apuros y no sabemos qué hacer. Algún dolor, algún sufrimiento, un colapso tal vez económico, como sufrió Job. Se le murieron todos los hijos, en fin, todos sus bienes. Y al final perdió también su apariencia, que no podría ser mejor, pues él estaba viviendo cómodamente y siempre temeroso de Dios, sirviéndole a Dios. Pero todo se descompuso. Nadie lo quería ver más. Aquellos que eran sus amigos, sus compañeros, comenzaron a acusarlo. Su esposa también lo rechazó al final. Y todas estas cosas él estaba sufriendo. De alguna manera uno diría sobrevivió. ¿De cuál? ¿Cómo es eso de alguna manera? Bueno, Dios simplemente le dio las fuerzas, le acompañó. Dios sabía que él esperaba como broche de todo ese dolor, pero él no lo sabía. Los hijos que tenía luego se duplicaron también, porque los hijos murieron y se fueron al cielo, pero él, Dios permitió que Job y su esposa tuvieran igual cantidad de hijos y eran maravillosos. Todo esto él no lo sabía cuando sufría. Y escúcheme, cuando usted, siendo cristiano, sufre, ¿acaso usted sabe cuál será el resultado final de ese sufrimiento? Bueno, usted dirá, yo soy salvo y yo sé que estaré con el Señor. Pero sabe una cosa, si usted no refunfuña, si usted no se queja, si usted no le echa la culpa a Dios, si usted sufre silenciosamente y aprovecha como mejor puede y trata de gozar de los días cuando no siente dolor, usted sigue confiando en Él, sigue dependiendo de Él, y poco a poco se va deteriorando su salud y llega a la cuenta regresiva, y ya sabe que son contados los días que tiene por delante, sí, son tantos como días, o tal vez son solamente horas. Pero sabe, aquí no obtenemos todo. Si usted quiere obtener ahora, aquí todo, pobre de usted. El Señor tiene preparado algo mucho más allá. Usted dirá, bueno, ¿pero qué gano yo con sufrir tanto? Prefiero no sufrir tanto y no importa que luego no gane tanto. Permítame decirle esto. Es muy probable que aquellos que le ven sufriendo reflexionen y se den cuenta que si usted es capaz de sufrir tanto y no quejarse, algo tiene usted que ellos no tienen. Y es probable que usted nunca sepa que algunos que eran enemigos de la fe cristiana lleguen a conocer a Jesucristo. Pero no desmaye, porque Dios por algo permitió que usted le llevara un mensaje diferente, un mensaje de debilitamiento físico. Bueno, le tocó esa parte y es parte, será usted parte de los grandes hombres de Dios. Y no importa que se trate de una hermana, una mujer, no será pastora ni predicadora en el sentido como entendemos nosotros, tal como la Biblia enseña, pero sí su dolor, su enfermedad, su resignación y su plena confianza en Dios hará que ese mensaje llegue, quién sabe, a cuántos familiares y algunos otros. Y aquí ponemos punto final a un capítulo más de Esto es Recibir a Cristo.